Lugares de poder, en esa sección entramos, y ya saben, como siempre, con Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, Juan Ignacio. Hola, Bruno, muy buenas noches. Y si te parece, vamos a seguir en Gran Canaria, destino isla de poder, ya no lugar, sino isla completa de poder, con sus 236 kilómetros de perímetro, que ya estuvimos examinando la semana anterior, pero ciertamente es que es imposible. Hay tantos y tantos lugares dentro de esta isla de poder que es necesario iniciar un segundo capítulo. Pues sí, porque realmente merece la pena. Es imposible llegar a un lugar como este y quedarte con los aspectos simplemente locales de lo que es su capital. No, hay que moverse, hay que subir hacia las montañas, hay que andar por aquellas carreteras que son auténticas serpientes que se ciñen a la montaña como culebras, porque realmente... Date cuenta que en muy pocos kilómetros subimos hasta cerca de los 2.000 metros. Y eso es a base de valles y de cosas, porque claro, estamos en una zona absolutamente volcánica y que con una orografía terrorífica. Y qué sorprendentes contrastes, porque tenemos estas montañas, estas carreteras auténticamente serpenteadas, y sin embargo en la costa playas que podrían, bueno, pues si tomamos una fotografía y no vemos el fondo, pues podrían pasar por un paisaje propio del Sáhara con las dunas de Maspalomas. Precisamente por eso llaman a Gran Canaria el continente en miniatura, porque tiene de todo, o sea, tiene la alta montaña, los paisajes alpinos, las nieves, y tiene unas playas tórridas con dunas, como exactamente igual que en el desierto. Es lo lógico, porque también, si te das cuenta, en muy poquitos metros se alcanzan estas cotas tan altas, que en definitiva no son nada más que la cima de una gran montaña que se introduce dentro del mar, hasta una especie de reino subterráneo que de alguna manera, bueno, pues tiene su misterio, un misterio absolutamente insondable. Vamos a visitar uno de esos lugares de poder dentro de esta isla fantástica y nos encontramos, por ejemplo, en un pueblo con infinidad de elementos a analizar. Estamos hablando de Teror. Teror es un... vamos a ver, si tuviéramos que hablar de un lugar que se pareciera a Santiago de Compostela dentro de Gran Canaria, indudablemente es Teror, porque ahí tenemos la iglesia de la Virgen del Pino, que el culto lleva a miles de peregrinos durante todo el año hasta aquel lugar para precisamente hacer algo muy parecido a lo que hacen los peregrinos jacobeos, que es buscar la expiación de sus penas. Pero además es que hay muchos elementos allí, como la fuerza, la propia fuerza de la tierra que se manifiesta, por ejemplo, con fuentes de aguas, la fuente de las aguas agrias, por cierto, que le llaman allí. Además, no solamente esto, sino que parece como que la tierra allí, de alguna manera, es especialmente fecunda y especialmente agradecida con las plantas. Yo me encontré con la sorpresa de una extraordinaria araucaria que sobrepasaba los techos de la iglesia, y además en muy pocos años. O sea, es una fuerza la que emana la tierra en aquel lugar que no me extraña, sinceramente, que todos los la gente de Gran Canaria considere que aquel es un lugar de poder de estos que de los que hablamos nosotros, claro, lógicamente. Y, por ejemplo, las gárgolas de esa iglesia también nos dirían algo sobre esas características de un lugar de poder. Bueno, es muy posible, quizá nuestro compañero José Gregorio nos lo podría explicar mejor, pero la verdad es que podría ser la representación precisamente simbólica de todas estas fuerzas que están en aquella isla donde el telurismo es tan poderoso y tan tremendo que actúa sobre todo, sobre el carácter, sobre las plantas, sobre todo. Y además el lugar cuenta con infinidad de imágenes religiosas, algunas con tradiciones milagreras verdaderamente inquietantes, y hace no muchos años habló de ciertas características enigmáticas y mágicas en algunas de las tallas que se encuentran en la isla. Sí, como por ejemplo esa famosa carretera donde parece que los coches suben hacia arriba. Por ejemplo, que está muy cerca de Teror. Exacto, y que es un efecto, bueno, pues es un efecto que se explica pese a lo llamativo que es, porque aparentemente la carretera sube y sin embargo los coches sufren, pero no deja de ser un efecto óptico, bueno, pero fascinante de comprobar y de visualizar. Sí, es muy sencillo, simplemente es que aparentemente el coche sube contraviniendo la fuerza de la gravedad, pero en punto muerto, ¿no? En punto muerto, además. Claro, además, pero claro, la carretera lo que pasa es que baja, pero la perspectiva hace que uno que crea que es que el coche está subiendo mágicamente, ¿no? Pero no son fuerzas magnéticas, como se ha dicho en alguna ocasión, que en toda esa zona se ha hablado desde siempre de luces populares, hoy convertidas en objetos volantes no identificados. Este tipo de fenómenos tiene en Gran Canaria un epicentro verdaderamente espectacular. Bueno, no olvidemos que Gran Canaria es el lugar donde se ve uno de los grandes mitos de todos los tiempos, que es la isla de San Borondón. Esa isla fantasma, la octava isla, dicen algunos. Efectivamente, la que aparece y desaparece. ¿Que existe o no existe, Juan Ignacio? No existe. Está claro, ¿verdad? Es un fenómeno óptico. Esto todo no es nada más que la recreación de un montón de leyendas populares. Yo personalmente creo que no deja de ser el fenómeno óptico que se produce, pues quizá por las panzas de burro, esas tan típicas de las Canarias y cosas así. Vamos a hablar de alguno de los otros lugares de la isla, por ejemplo, de Roque Nublo. Bueno, el Roque Nublo es el lugar más fascinante de toda la isla porque es una peña extraordinaria que ya apunta a algo fascinante que está un poquito más abajo, que es el Roque Ventaiga, el lugar quizá más mágico y más importante de la isla, donde nos podemos encontrar con un altar de sacrificios precisamente a los dioses que aquellos hombres establecieron también incluso como observatorio astronómico. Además, es verdaderamente curioso porque estilísticamente es muy semejante a otros centros dentro de la península. Entonces, claro, aquí tenemos un misterio que se nos plantea. Con tanta distancia y con el mar por el medio, ¿cómo es que llegaron las mismas conclusiones aquellos aborígenes que estaban en las Canarias y los que estaban en la península ibérica? ¿Qué tienen que ver los celtas con aquellos hombres para hacer exactamente los mismos altares y los mismos lugares muy parecidos a sus dioses? Lo que parece es que cuando se reconstruye la historia y el pasado, nos faltan algunas piezas, y tuvo que haber nexos de unión entre las culturas y las gentes de las islas, y estoy hablando de tiempos remotísimos, igual de hace miles de años, y los habitantes de la Europa peninsular. Bueno, yo creo que fue así. Realmente nosotros, desde la soberbia que nos da el siglo XX y nuestra especie de prepotencia, despreciamos de alguna manera el pasado y aquellos hombres. Pero realmente tenía unas vías de comunicación perfectamente establecidas. Algún día tendríamos quizá que hablar de la concordancia estilística entre los grabados que hay en la cornisa cantábrica y en el norte de África. Realmente estaban en contacto. No sé muy bien por qué mecanismos, pero ciertamente lo estaban. Es muy sorprendente encontrarse en un lugar como el Roque Ventaiga, un templo que nos podemos encontrar muy semejante en Ávila, en el castro de Ulaca, un templo celta. Creo que deberíamos hacer una pequeña revisión de todo cuanto hemos estudiado hasta ahora, para quizá entender qué es lo que pasaba en aquellos años donde la gente era bastante menos estúpida de lo que creemos. Que hay que reescribir la historia y que no pasa absolutamente nada por hacer eso. Hay que reescribir algunos capítulos y añadir algunas notas al pie de página que es lógico que se nos hayan pasado. Simplemente es rigor. Exacto. Por cierto, hablando de lugares para que no se nos pasen dentro de la isla, ese mundo subterráneo, porque está la parte que está por encima de la superficie, pero luego grutas, lugares verdaderamente extraordinarios. Bueno, como la caldera de Bandama, que es el resultado de una explosión, donde luego después se estuvieron cultivando vinos, la explosión de un volcán. Y luego un lugar muy curioso de la isla, quizá el más famoso de todos, que es el Dedo de Dios en Agaete, que es una peña escindida donde había un dedo que parecía el dedo del Altísimo. Pero una tormenta en el año 2005, la llamada Delta, terminó hundiendo en las aguas del océano, en esas profundidades de las que hablábamos antes, esa falange, y ahora pues ya no podemos ver el dedo de Dios. Lo que sí que nosotros podemos hacer es escucharte y escuchar tu voz, y además con una composición fruto del impacto emocional que tú has vivido en estos lugares. Pues sí, yo me sentí inspirado en ese momento y fruto de la emoción escribí esto. Te escuchamos. Cuando la niebla deja ver tus cumbres, escucho el viento que trae viejas canciones de hombres que el tiempo puso en el olvido. Espuma de la tierra que amasó los montes, bajan por los umbríos y frescos bosques las viejas sombras de los guerreros y los pastores que en la cima del roque dejaron sus ofrendas a las estrellas. Bailan bajo la luz plata de luna su última danza hasta que suena el grito de las gaviotas que vuelan hacia el mar que baña este trozo del paraíso. Un placer, Juan Ignacio, esa composición que desde luego sale del corazón y del sentimiento. Sea un poquito un homenaje a los canariones que también han tratado a nuestro programa. Homenajeados están y agradecidos nosotros por ese extraordinario trato que nos brindan. Juan Ignacio Cuesta, hasta la semana que viene. Muy buenas noches, Bruno.